¿Qué es ese olor? Te huele el culo a fin de semana, Gromenauer. Y qué manera mejor de emprender el camino al fin de... que en la compañía de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. ¡Bienvenida, bienvenido! Una azafata muy ingeniosa, unas rastas rasta y algunas decisiones mórbidas más componen el menú del programa de hoy, que como cada jueves te trae las bizarradas. Bizarradas regadas, como no podía ser de otra manera, con magníficas novedades, rock y metal. Y algo clásico también, claro que sí. Sí, sí, contigo estoy hablando. Te comentaba que algún clásico también va a haber. Y de hecho ya estás escuchando este Walk de los Pantera, Phil Anselmo, los hermanos Darrell y compañía. Con el que estamos abriendo este programa número 12, dotando de protagonismo a nuestro activo pequeño Ternasco, José, alias Mr. Muerte. Cuya canción favorita es este temazo de los tejanos y extintos metaleros, hermanos Darrell, Phil Anselmo, bla bla bla bla bla bla. Este tema, este walk, andando, caminando, paseando, hacia el fin de semana, aparecía como corte número 3 en su sexto álbum, el del año 1992, Vulgar Display of Power. Auténtica obra maestra en la cúspide, en el Olimpo de los mejores discos del metal. Y también salió editado como single un año más tarde, en el 93. Walk, Pantera. No se me ocurre mejor manera de comenzar este jueves que dando protagonismo a nuestras ternascas y ternascos. ¿Tú también lo quieres ser? Pues pincha el enlace que aparece en todas las descripciones de... tanto en iVoox como en las distintas redes sociales. Entras, lo rellenas, ese formulario, y nos lo envías. Y yo te doy acceso a esta tribu rockera que transforma la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. ¡Bienvenida, bienvenido! Claro que sí, José. Ahí te la he dado con los Pantera y de propina lo que estás escuchando. José, y tú también, que también me estás escuchando en este podcast, en Pequeña Ternasco. Son los Golpes Radical y su nuevo single, su nuevo sencillo, un año después de que ya saliera su más reciente disco, Sombras. Llega este segundo sencillo que, como te digo, se llama Laberinto. Y con el que seguimos disfrutando de este hardcore metal de los gallegos, que ya ha pisado escenarios como los de Resurrection Fest o el Entre Bateas, en el que se grabaron precisamente las imágenes para el videoclip de este segundo sencillo, de Laberinto. Segundo single de Sombras, el más reciente trabajo de los Golpe Radical, sonando aquí. En el podcast que lo peta en todo el planeta, en Pequeño Ternasco. Estoy acorralado, marioneta, en las manos de un tirano. No, no, no puedes vivir con los dos. No puedes sentir la emoción. No, no puedes vivir con los dos. Contra mis reflejos, el ego del espejo. Pero sé que estás esperando, deseosa, deseoso, el momento de las bizarradas. Así que... ¡Oh, yeah! ¡Pequeños Ternascos! Y como hoy es jueves, ya tenemos por aquí a mi vera, a mi compañera y realizadora de las bizarradas, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que como siempre, pues nos trae jugosos titulares en estas bizarradas que nos hacen partirnos el ojete de la risión. Primera de ellas, Roxa Rosae, vamos para allá. Valencia prohibirá incinerar a obesos mordidos para no contaminar. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí. pues sí. Es que yo alucino con las normativas, ¿eh? Esta normativa, que se encuentra en fase de alegaciones, también obligará a los crematorios de nueva construcción a estar situados a una distancia mínima de 200 metros de viviendas, colegios o centros de salud. Así, la consellería aconseja, según la experiencia acumulada, establecer nuevas consideraciones respecto a la ubicación de los mismos y su funcionamiento, con objetivo de minimizar su impacto en la población. Pues no están pensando en la población obesa para nada. Es que es un clásico. Siempre tienen que meter alguna chorrada en las normativas nuevas. Venga, la preparan ahí los asesores, los proyectos, los arquitectos, según el tema que sea, y preparan una normativa de puta madre. Algo innovador. Algo innovador. Pues venga, vamos a quemar a toda la gente que se muera, menos a los gordos. Claro. hemos gordos, no. Dios mío. O yo qué sé, o cualquier otra normativa. Es que siempre tiene que... Es que se han hecho una normativa de urbanismo. Venga, pues vamos a poner todas las fachadas que respeten la arquitectura de la zona. Menos esta casa, que la dejamos pintar de colorado y azul. Es que lo mismo. ¿Sí? Siempre es un clásico. En las normativas municipales y, bueno, municipales, regionales y provinciales y estatales, siempre meten alguna chorrada que te deja ojiplático, estupefaciente y con el culo torcido. Es algo increíble. Solución para los obesos mórbidos que no les van a dejar morirse tranquilos porque no los van a cremar en el horno crematorio. Pues volverse inmortal. Como la canción que vamos a escuchar ahora mismo, que es el primer adelanto del debut de los Neo. Dale, Roxana, sabe que se oiga. Los Neo, que es la nueva banda de Alberto Cereijo y Tino Mojón, guitarra y batería respectivamente de Los Suaves, que están preparando un trabajo muy alejado de la línea de su banda Mater. Este trabajo se presentará el próximo 25 de enero y llevará por título Objeto Cercano a la Tierra. Hombre, así el primero que se me ocurre es el satélite Meteosat. Está muy cercano. Lo que otra gente ha conquistado, tienes en común que no se puede el mismo trapo. Ellos han su vida, tú nada has sacrificado. Un cero a la izquierda será tu legado. Y quieres algo más, y quieres mejorar, y quieres alcanzar. Pues aparte de que no canta Yoshi, que eso ya te diferencia bastante de Los Suaves, está que realmente es una música muy distinta a la que practica la banda Orensana por antonomasia, Los Suaves, los gallegos. Pues sí, bastante. Hombre, Alberto Cereijo, hay que decir que es un guitarrista excelso, ¿eh? Este tío estudió en las mejores, en la universidad para guitarristas de Berkeley, creo que es, en California. Un guitarrista como la copa de un pino. Tino Mojón a la batería, que no le va a la zaga. Y bueno, pues aquí estamos escuchando este Inmortal, que como os digo es el primer adelanto de lo que será el disco debut de Neo. Neo, que lleva puntito detrás de cada letra, es un acrónimo, pero no sabemos de qué. Neo, pues no lo sé. Neo, no estamos en Orense. Por ejemplo. Excalibur Sur presenta el primer festival por la lucha del cáncer infantil a beneficio de la Fundación Blas Méndez Ponce. Los días 14 y 15 de diciembre, por tan solo 5 euros de entrada benéfica, podrás ver a grandes bandas de rock que unen sus fuerzas por una buena causa. Sublevados, Merciless Light, Derrocados, Terminus, Icanas, Thinking Prim, Saque Mate, Mordida, Cableados, Leña al Fuego, Yayos Priest, Invaders, The Killer Kids, Divalion, Arroz Pegao, Rexina, Vegar Blitz, Rafa Roder y Juan Antonio Ordóñez, entre otros, estarán en este genial festival amenizado y presentado por grandes como Óscar Sancho de Lujuria, el Botas de Revi Radio, Dama Guisaldo, Michel Ortiz, Manager de Thinking y Chus de Rock Machine. Primer festival por la lucha del cáncer infantil, los días 14 y 15 de diciembre en la sala Excalibur de Alcorcón. Contamos contigo. Pues ahí estaba esa cuña en apoyo a la investigación del cáncer infantil. Por ese aspecto, la cuña fenomenal. Por el aspecto técnico, la cuña una puta mierda. Me da vergüenza haberla puesto en este podcast. O sea, no se puede hacer peor una cuña promocional. No se oía, no se ha distinguido ninguno de los nombres de las bandas. Sí, tampoco me entera un... No, es que no te enteras. Y además es que ponían las canciones de debajo muy altas. O sea, mira que yo pongo las canciones de la música de fondo alta, pero es que lo de estos era impresionante. En fin, momento de apoyo a causas nobles y a causas necesarias, como es la lucha contra el cáncer, sobre todo contra el cáncer infantil. Y momento de seguir aquí descojonándonos con las bizarradas de Pequeño Ternasco. Policías aseguran que las ratas se comieron 400 kilos de marihuana. No, 400 no, que pone más. Ay, 540, no sé cómo lo he leído. 400. 540 kilos de marihuana decomisada. ¡Claro! Hombre, sí. Las ratas no, han sido los rastas. Que se la han fumado. Que teníamos unos rastas por la comisaría. Sí, los rastas de policía. Ahí en el almacén nos habían metido ahí, que no molestan, ¿eh? Pero tuvimos un descuido y metimos ahí la drogaína también. Claro. Y se la han fumado, señor juez. Oye, en un pisplase además, ¿eh? Yo creo que dice que son unos rastas y cuela antes que lo de las ratas, ¿eh? Tres comisarios de Buenos Aires, Argentina. Viste, metimos a los ratas y se nos fumó la marihuana, se nos fumó la mota. Aseguraron que las ratas se comieron 540 kilos de marihuana que estaban incautados en el depósito judicial de la ciudad del Pilar. Y si se comen 540 kilos de marihuana, pues yo no sé cómo irían las ratas, irían todos ahí cantando por Marley. Tenían que ser muchos. ¡Coyo vilo! De un tranquilo las ratas. Estás ahí con los brazos ahí, en el hombro. Ay, ¡cuánto te quiero! ¡Cuánto te quiero, ratita mía! El magistrado Adrián González ordenó que Gendarmería registrase el almacén, tras lo cual confirmó que, según el acta de traspaso, debieron existir alrededor de 6.000 kilos de marihuana y los efectivos de la Fuerza Federal hallaron 5.460, es decir, 540 kilos menos. Posteriormente, el juez dispuso una nueva inspección al depósito donde se labraron actas y se tomaron muestras para verificar el grado de veracidad de las declaraciones. Los peritajes efectuados arrojaron resultados negativos de que las ratas consumieron la droga. Sí, sí, mejor que los del CSI, ¿eh? Les hicieron análisis buscando drogas a las ratas. A las ratas. Vamos. ¡No me toques los borbones! No me toquen los cojones, no me toquen los borbones, que es el tema de Escape que estamos escuchando ya. ¿Qué me cuentas, peón? Mi vida es el copón, mi apellido Borbón. No me cuentes tus penas que voy a bostezar. No sé. Pero a estos quienes han mandado cantar sobre mí, ¿me lo quieres decir? Mi apellido Borbón. ¿Por qué no se callan? Esto es Jaque al Rey de los Escape, de su último y más reciente disco que salió este pasado verano, Game Over. Rosa, también podían haber puesto a los Escape como excusa, estos policías argentinos, ¿eh? sí. Se viste, estaba en los escapes de gira. Sí, pasaron por aquí por Argentina y no tenían dónde dormir. Tuvimos que dar cobijo. Le dimos cobijo en el alijo. Y se lo fumaron los muy pendejos, la concha de su madre. Game Over, que el último disco de los Vallecanos, que del cual están sacando un montonazo de videoliris, ¿eh? Están sacando videoliris de todas las canciones. Venga ahí, sí, como si no hubiera mañana. Vamos a sacar todo el disco videoliris. Venga, venga, venga. Mis reyes, ni amos. Mis esclavos, ni lacayos. Mis reyes, ni amos. Mis esclavos, ni lacayos. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Pues aquí continuamos en este jueves de Bizarradas en Pequeño Ternasco, tu programa favorito, el podcast que lo peta en todo el planeta, de la tribu ternasca, de la tribu más rockera que existe y de la tribu que nos da fuerza, que nos une y que nos va a hacer muchas cosas por el rock. Tenemos más noticias, tenemos más titulares aquí en las Bizarradas. Adelante, Rosa Rosae. Queen supera al reggaetón en Spotify y es lo más escuchado en todo el mundo. Perrea, perrea. Gracias al furor de la película Bohemian Rhapsody, recientemente estrenada en los peores cines, la banda británica se posiciona dejando de lado al género urbano, al género este de mierda, que no sé ni cómo se atreven a llamarlo género en la nota esta que hemos recabado, y permitiendo que los clásicos vuelvan a ser los más escuchados. Pues oye, es una noticia que nos gusta, así que vamos a darle un aplauso, ¿eh? Una noticia agradable, una noticia rockera y una noticia que nos congratula. Te congratula, Rosa Rosa, ¿eh? Me congratula mucho saberlo, sí, desde luego. Ya vale tanto reggaetón de las narices, qué asco de sonidos que producen. Con lo que mola el death metal. El death metal. Por otra parte, Brian May, el carismático guitarrista de la banda británica, compartió las excepcionales cifras que siguen provocando la banda en los charts del Reino Unido. Lo único que le faltaba a este hombre, Rosa Rosae, es que pidiese su premio. Dijese el tipo, give me the prize. Here I Am, y yo también, presentándote este temazo de los Queen. Porque, chico, si en el Spotify lo que están reproduciendo Rosa Rosa pues es el Bohemian Rhapsody, el Who Wants to Live Forever, el We Will Rock You, etcétera, etcétera, etcétera. Los más oídos, claro. Los más conocidos, que tienen muchísimos, pero es que la producción musical de Queen es enorme. Pero mira, sin embargo, este es mi tema favorito de los Queen, tema que aparecía en el Kind of Magic del año 86, que como todas y todos sabéis, fue la banda sonora de Los Inmortales, Highlander, el título original, que como aquí en España le cambiamos los nombres a todas las películas. Highlander, que es un habitante de las altas tierras de Escocia, ¿vale? Y que junto a Don't Lose Your Head, y Don't Lose Your Head, fueron las dos únicas canciones del disco en no ser lanzadas como sencillo. El Don't Lose Your Head y este... Give me the prize, dame el premio, que decía Brian May viendo las jugosas cifras de sus canciones en Spotify y en los charts, en las listas británicas. Así se reía, así. Ahí frotándose las manos, sí. Cual usurero. ¡Cuánto dinero! ¡Mi tesoro! ¡My precious! Y ahora viene la parte que más me gusta a mí. ¡Acojonante! Ahí la guitarra de Brian May imitando las gaitas escocesas. Es que se me pone la piel de gallina cada vez que la oigo. Parezco un tonto, pero me pasa siempre. Ahora mismo tengo la piel de pollo. Give me the prize, Queen. Qué gran noticia que una banda rockera como es la banda del fallecido Freddie Mercury esté nuevamente en todo lo alto en las listas y sobre todo en el Spotify, que es lo que la gente más escucha. Ahora, que nosotros, pequeño Tanasco, no nos vamos a poner ahí. Con el reggaetón y vamos a salir nosotros, no te jode. Tenemos mucho más orgullo que los Queen aquí, Rosa Rosa, No somos ni una millonésima parte, pero no, el orgullo... No digas nunca esta agua no beberé. Ya te digo yo que en Spotify no. Y aunque dice dame el precio, yo no tengo precio para salir en esa lista de difusión que está acabando con la radio. Aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Pero ¿y el concepto? ¿Eh? ¿Eh? Amiga. A los hechos me repito. Bueno, pero acaban de... ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Todavía nos queda un titular que quedaros en estas bizarradas y probablemente sea el titular de la semana, el más viral de todos. Dale, Rosa Rosa, Exige un asiento de ventanilla y la azafata va y le pinta una. ¿Tiene ventanilla? Tiene ventanilla. También. Ahí tienes, majete. Que me vienen todos igual. A ver si te has creído que te va a construir aquí una. Vamos a tener que hacer los aviones, chicos, para que solo sean de un asiento todos con ventanilla por todos los lados. ¡Ay, los caprichos! Me cago en la leche. Oye, el ingenio al final siempre es lo que acaba gustándole más al personal, ¿eh? A todo el mundo, menos al pasajero. Que cuenta que cuando la azafata se acercó con bebidas, le pidió que le dieran un asiento con vistas. La mujer se fue toda rápida y toda diligente. Toda predispuesta. Y a los pocos minutos volvió con un papel con la ventanilla dibujada, a través de la cual, bueno, a través no, en la que se podía observar un paisaje con nubes y el mar. Toma, el mar, idiota, el mar. Las vistas al mar. La noticia, por supuesto, se ha hecho viral y ha sido el descojoro padre en todo el planeta, sobre todo en redes sociales. Pues si llego a ser yo el pasajero, la puteo, pero bien. ¿Qué harías, pues? En cuanto me hubiese puesto la ventana pegada, le hubiese dicho: y ahora me baja la persiana, que entra mucha luz. Bueno, amigas y amigos, lo que está claro es que para este pasajero no resultó ser cualquier otro día. No fue Not Another Day, como la canción de los Iron Blackett que suena ya. Coño, Ariel Blackett, sin ventanillas en el avión. No había caído la cuenta, bailar. Claro, hombre, ya. Dale otro redoble. Ariel Blackett, mis buenos amigos de Ariel Blackett, que han sido elegidos como la banda que acompañe a los míticos Diamond Head. I Am Evil, que cantan los Metallica, pues esa canción de los Diamond Head y muchas otras conocidas, por supuesto. Pues los Ariel Blackett acompañan a los Diamond Head durante la gira de esta semana por Españistán, que comenzará este jueves en Barcelona, seguirá por Madrid, Vitoria, Oviedo y que acabará este domingo en Zaragoza, ciudad heroica. ¡El Moral! Añadir como nota curiosa más que en esta canción de los Ariel colabora el guitarrista de los Gurú, David Palacio, excelso guitarrista, y Martí Doria, de los Doria, de los de toda la vida. Bueno, y Rosa Rosae, que se despide hasta la semana que viene. Ya han acabado la sección de las bizarradas. Hasta el jueves que viene. Besos y abrazos. ¿Te la ha pasado bien? En grande. Noticias divertidísimas aquí en esta sección, ¿eh? Ya luego. Es que somos los humanos. No nos hace falta las noticias del mundo today ni nada. Cogemos nada. Pillamos las reales y son muchísimo más divertidas. Pase tontadas. Valemos cualquiera. Pues sí, divertidísimas las bizarradas como siempre, pero estamos llegando al final del programa, queridas y queridos. Y hoy cierro con este auténtico temazo de mi nunca suficientemente ponderado Quique G. Camaño y su banda, Asha. I've just O sea que en este 2018 están celebrando su 30 aniversario, 30 años de trayectoria musical, los que contemplan al excelso guitarrista malagueño. Todo calidad y talento musical que anda en este 30º aniversario remasterizando y lanzando como videoclips varios temas de su extensa trayectoria. El tema que estás escuchando se llama Master of Disguise, Maestro del Disfraz. Y aparecía en su disco In Harmony with Shame, en armonía con la vergüenza, del año 1995, abstenerse de la rima fácil. Añadir que todas estas canciones que está remasterizando son canciones elegidas por los propios fans, entre quienes me encuentro, como no podía ser de otra manera. Ahí está también la voz de Jakob Poulsen, el acompañante en este binomio perfecto. Aunque fíjate, puede que no sea Jakob Poulsen que canta esta canción. Ay, ¿qué sería de Pequeño Terrasco sin sus meteduras de pezuña? Lo que sí que os puedo asegurar es que esta ha sido la última metedura de pata, la última metedura de pezuña en esta semana, porque hoy es jueves y hoy acaba la semana de Pequeño Terrasco. Así que te desea tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco buen fin de semana y te recuerda, como siempre, que si estás medio dormido en el metro, en el bus o en un atasco, la cosa escucha, la cosa mejora si oyes Pequeño Ternasco. ¡Hasta el lunes! Y este fin de semana, se me porten ustedes muy, muy mal, que es más divertido. Oiga.